Bienvenidos a Podcasting Informativo, un nuevo espacio dedicado a revisar la ciberprensa. El contenido de este programa queda bajo licencia Creative Commons. Los contenidos musicales están bajo alguna modalidad de licencia de libre distribución. Para cualquier comentario, crítica, información y/o aporte, dirigirse a www.qepd.blogspot.com. Y la primera noticia viene de la mano de barra.com. En su titular del día lunes 22 de mayo nos informan que se han abierto el proceso de peticiones de Ubuntu GNU Linux. Según se puede leer, ellos dicen que se pueden comenzar a solicitar los CDs de Ubuntu GNU Linux en su versión 6.06 de Aberdrake a través de la página de Ubuntu GNU Linux. Una de las principales características que trae en esta ocasión es que ya no es solamente posible pedir Ubuntu, sino que además Kubuntu y Edubuntu. Otro cambio importante es que el límite de CDs para esta vez será de un máximo de 10 por persona. Y además, cualquier otra información se podrá ver directamente en la página de la FAQ o preguntas frecuentes. Peina tu pelo de cristal, tu pecho de tierra oscura mineral, ondula en el canto de oro del trigal. América, novia mía, tómame entre tus brazos mulatos, ciñeme en la boca tus dulzores, viérteme, y el pecho de resplandores lléname. América, novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar. Morena América mía, compasión, la sangre cubrió de flores el cañón, la hiedra del mal saltó a tu corazón, la selva vuelve a latir en una canción. Y en otro orden de cosas, por estos días ha aparecido en The Washington Post una tremenda noticia donde nos comentan que la nueva versión de Windows Media Player, la número 11, está planeada para solo estar en entornos de Windows XP y con la funcionalidad de trabajar en común con MTV Urge, lo que permitirá a los usuarios poder bajar y arrendar música ilimitadamente a través de este servicio, con la gran limitación que no es compatible con ningún otro servicio y que será limitado hasta el tiempo en que se esté pagando. Inmediatamente después, o una vez dejado de pagar, automáticamente las canciones quedarán deshabilitadas. Y por último, nos cuentan una tremenda noticia estos amigos de Barra.com. Nos hablan de que Transgaming ha podido desarrollar una nueva librería llamada Swift Shader, que son compatibles con Direct 9 por software. Aparentemente este software es hasta 50 veces más rápido que sus similares Direct 9 de Microsoft. Con esto nos liberan de tener que usar ese Direct 9, que es un software privativo de Microsoft y que además nos deja en un mundo casi 100% GPL para correr todos los juegos que queramos desde nuestro hermoso entorno Linux. Y con esto se da término a un nuevo capítulo de Podcasting Informativo, un espacio que los espera en la próxima ocasión con noticias, música y mucho más. No olviden de visitar la página www.qepd.blogspot.com.